tal? Soy Nacho Arana y esto es Hablando para Afuera, podcast de comedia. Si quieren pueden seguirme en Facebook, en Instagram, en Twitter, también en YouTube, que hace poco subí un nuevo video con parte de mi rutina en Costa Rica del año pasado y lo hice para anotarme en la convocatoria de Comedy Central que se abrió para Argentina, que sé que es como tirar una piedra en el mar, pero andás a ver. Tampoco sé si existe esa expresión o la acabo de inventar. Bien, empezó marzo y ya se está reactivando el tema de los shows. Tengo algunas fechas en el conurbano y en el Paseo de la Plaza, pero la que más me interesa recordarles es el viernes 23 de marzo, que voy a estar probando el nuevo show en la silla eléctrica. Esto es en el Paseo del Liceo, Santa Fe al 2700, y es a la gorra. Qué feo pasar la gorra, ¿no? Pero creo que es una modalidad acorde al trabajo en transición que voy a presentar. Bien, también pueden escuchar los dos álbumes de comedia que tengo subidos a Spotify. Pasó algo feo la semana pasada. Fui a cobrar, cada tres meses me toca ir a cobrar a Spotify. Y justo este último trimestre que iba a cobrar era el primero que estaba bueno. Yo venía yendo y cobraba, no sé, 200 pesos cada tres meses, 400 cuando fue mejor. Y ahora se escuchó mucho más porque entró el segundo disco y me puse a hacer algo que es en la página de artistas de Spotify, te dice todas tus estadísticas de cuánto te escucharon y la cantidad de streams, que es la cantidad de escuchas, digamos, de cada uno de tus tracks. Y si uno googlea cuánto paga Spotify en promedio el stream, sale algo como $0.006. Y si uno lo multiplica por los streams que tiene, más o menos te sale lo que deberías cobrar. Bueno, no hagan eso, porque genera una falsa expectativa. Al menos en mi caso, yo había hecho todo ese cálculo y me daba que tenía que cobrar. Primero dije 12.000 pesos. Dije, bien, ya está, puedo vivir de esto. Y después me acordé que no, que es la mitad, porque la otra mitad se queda la discográfica. Y 6.000 pesos igual era un montón. Digo, si ahora que arrancó a escucharse mucho son 6.000 pesos cada tres meses y después esto mejora, esto es genial. Bien, y fui a cobrar y cuando llego ahí el hombre, digamos, con el contacto de la discográfica me empieza a explicar que no, que en realidad los streams cuando son menos de un minuto que lo escuchan pagan menos o no pagan nada y si es Spotify gratis paga menos que el otro y un montón de letras chicas, digamos, que no tenés en ese número oficial de Spotify. Cuestión que terminé cobrando 600 pesos. Es decir, la décima parte de lo que pensaba que iba a cobrar. Y fue un golpe muy duro, porque yo ya me había hecho todo una... Como el cuento de la señora esta que va con el canasto, con el cesto del... Con el cesto en la cabeza y va pensando que se encuentra una moneda, y lo voy a contar muy mal, no era así, pero se encuentra una moneda y empieza a pensar qué es lo que va a hacer con eso y cómo se va a hacer millonaria. De pronto en su cabeza ya es millonaria y ya tiene un montón de emprendimientos y se tropieza con una piedra y se le cae el cesto y se le rompe y se queda sin nada. Bueno, eso mismo, yo ya había proyectado toda una vida de comodidades y de vivir de regalías de Spotify, subiendo un disco cada tanto y no es así. Fue muy duro, la verdad, decir, bueno, esto que le tenía tanta fe no es lo que yo esperaba. Tampoco uno nunca sabe si realmente cuánto el stream, si te están liquidando bien o no. Pero bueno, tampoco engancharse con eso porque no sirve de nada, porque no es algo que uno puede controlar. Pero como aprendizaje yo me quedé con, bueno, nada es tan fácil. De todo lo que uno piensa que este negocio me va a ayudar y va a ser una pata importante y después voy a tener otro y otro. Bueno, está la ansiedad de decir, bueno, ya dejo la oficina y quiero vivir bien de esto y no es tan fácil. En mi experiencia, 50.000 escuchas fueron 600 pesos argentinos. Y si alguno de ustedes sabe mucho sobre Spotify y dice, es una locura lo que te pagaron, por favor, háganmelo saber. Bien, ya está, no pasa nada. Hay que generar otras cosas y hay que seguir trabajando, en definitiva. Pasamos a lo que nos interesa en este podcast, que es la charla. En este caso, esta semana estuvimos con Diego Chac, antes conocido como Diego Fernández. Diego es comediante desde hace muchos años, estuvo en un montón de ciclos, grabó 3 veces para Comedy Central, estuvimos trabajando juntos en enero en el Sendas y también es locutor, así que aprovechamos para hablar de eso, del mundo de los castings y de las voces graves y también de comedia, de series y de su espectáculo Virgolandia, que estuvo haciendo ahí, como decía, en el Sendas y va a seguir haciendo este año en otros destinos. Y como siempre me entusiasmé cuando se puso a hablar de cómo es vivir de la comedia y cómo fue su camino. ¿Y qué más? No sé, ¿tiene sentido que yo anticipe todo lo que hablamos? Porque es algo que vengo haciendo y, o sea, ustedes ya están escuchando, no hace falta vender el programa como si estuviéramos en la tele. Bueno, nada, esta intro sirvió para replantearme ciertas cosas. Los dejo entonces desde su casa de colegiales con ustedes, Diego Chang. Voy a tratar de usar una voz natural porque es la primera vez que grabo con un locutor. Ajá. Entonces, me siento en inferioridad. Bueno, fíjate cómo te va. Yo voy a arrancar con un tono natural, el que uso siempre cuando me levanto. Me gustaba mucho algo que decías en el show, que ustedes competían los locutores por ver quién tenía la Hermoso. voz más Sí, sí, grave. sí, sí. Yo tenía compañeros que realmente, uno puntualmente que, digo, este pibe nació como... ¿no? A veces era como, no, a veces... No sé qué dijiste, ¿entendés? Era, lo Para mirabas como, divertir. repetilo, porque el chabón tenía muchos graves. Y que uno puede pensar que está buenísimo, pero yo prefiero ser como flexible o tener, no flexible, mirá cómo hago una, ¿no? Cosas en una colchoneta, sino tener matices. O sea, yo como que... Puedo hablar un poco más agudo, más grave. Ese flaco era todo graves. Y viste, y encima era muy engolado cuando se dice muy, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, che? Bueno, nada, vengo de casa. Como una forma de hablar chotísima, ¿Y pero eso se sí. valora más o hoy en día ya está más como bueno, ¿no? En realidad hay distintos No, estilos y hay locutores que tienen una voz no, más. no. Hoy hay una realidad que es el locutor que tiene, hola, ¿qué tal? Esta voz labura. No es que no labura. Pero publicidad sobre todo te dicen menos locutor, o sea, vos entrás a decir, hola, ¿qué tal? ¿Viste cuando, no, no, menos locutor, te van ensuciando más? Claro. Entonces, digo, sí labura el que tiene ese tono, pero también se está buscando mucho en publicidad que no hagas de locutor cuando locutes algo. Que salga más natural, más genuino, o sea, está Sí, buscando algo más. más como estamos hablando ahora, esto. No, como muy armadito, eso no se busca. ¿Y esa voz más tan grave, digamos, es algo que se trabaja o es alguien que ya tiene que tener algo innato, digamos? Yo me pregunto lo Yo mismo creo por que las dos las cosas. dos cosas, ¿no? Y sí, viste, porque hay locutores que hace mucho tiempo. Me acuerdo una vez que un compañero me dice: bueno, Diego, vos sabés que a nosotros nos piden locuciones así graves y no nos da. ¿Perdón? Y me miró como: ah, bueno, a vos sí te da. Sí. Bueno, y no sé si eso fue. No creo haya sido de laburo consciente. Pero sí uno puede. Viste, las cosas que con tiempo se pueden hacer muchas cosas. Bueno, con tiempo vos podés llegar a entender cómo poder, o sea, por dónde va la voz y qué resuena en tu cuerpo para lograr que sea más grave. No, viste, no es como poner una cara de grave o poner los hombros más juntos, pero sí vas sintiendo como que, ah, pará, si yo me coloco así y abro esto como que te reconoces más, ¿viste? Cuando uno se empieza a reconocer, como cuando vos te subís al escenario y te empezás a reconocer como, ah, mira cómo estoy hablando, ah, mira lo que estoy diciendo, o sea, empezás a encontrar tu personaje, bueno, se puede. O sea que todavía tenés Puedo, posibilidades. puedo. O ya las tenés, no lo sé, no lo pelaste nada No, acá. no, yo lo pienso también ponerle cuando veo una cantante un cantante de ópera. Digo, mierda, esto yo puedo estudiar toda la vida, no voy a llegar. O sea, hay algo que es muy natural, me parece, de uno, Sí, yo pero creo que también sí, se trabaja. pero como todo, hay mucho laburo en todo. Yo me acuerdo cuando intenté hacer unas clases de canto y le pregunté, ¿uno puede llegar así a estos agudos de esto? Sí, claro. Ah, sí. Y en ese momento para mí era como, Porque vos tenés el no registro, no sé, llego, ¿no? Cuatro claro. octavas o algo así. Pero también tiene que ver con, viste, esa cosa de cómo te ves, que no siempre es tan real. Esto es como cuando... ¿No te pasó que bajás del escenario y dices, oh, qué cagada, loco, fue una mierda? Sí, No, no. grabás el Y audio, te después lo dicen, escuchás y dicen, está no, boludo, estuvo bien. muy bien. No, no, no. Hay mucha gente, y cuesta que no se reconoce, que no sabe leer que estuvo bien o que estuvo mal. Bueno, lo mismo, vos creés que tenés un tono y que llegás hasta acá, y viene un profesor y te dice, no, vamos a lograr llegar hasta acá, y te sorprendés. Uh-huh. Entonces también pasa eso. Mira, ¿vos dónde estudiaste locución? En Éter. Ajá. Yo estudié en Éter. Yo estudié de grande, y la ventaja de estudiar de grande es que, ya, viste, que vas... Yo iba a buscar un carnet, porque la locución lo que tiene es... Te dan un carnet que te habilita a ser locutor. Uh-huh. Es como, si no lo tenés, no puedes locutar. Fin. Entonces yo iba en busca del carnet. Uh-huh. Entonces era como, me acuerdo, viste que... Porque ya laburabas antes, ya hacías... Yo había laburado, yo viví en Paraguay unos años y laburé ahí de locutor. Entonces vi, cuando volví acá a mi país, Argentina, dije... Yo ya soy locutor. Dije, o sea, laburás no tenés en la carnet. Clandestinidad, digamos. No, claro, no tenés carnet, no sos nada. Bueno, entonces lo conseguí. Y... Pero que es por una cuestión legal, ponerle, ¿no? Sí, claro. Marcas. De... Sí. O sea, hay toda una... ¿legislación? Sí. Y donde no cualquiera puede nombrar marcas, donde hay cosas flasheras, por ejemplo. Porque vos en un comercial de televisión no ponés locutor y tenés que pagarlo igual. Por ejemplo. Ajá. Pues si no tiene una joda como, no usa locución. Bueno, el sindicato, el gran sindicato de locutores, logró eso, que vos no usás locución y tenés que pagarla igual. Ah, mira. Por ejemplo. Uh-huh. Estamos hablando de esto, ¿no? Sí, sí. Porque por ahí me fui para. No, que por qué empezaste, digamos, y. Ah, claro, eso, bueno, y estudié y. Y tenías, pero vos ya tenías en la cabeza, bueno, yo salgo de acá y. No, lo único que te iba a comentar era la diferencia de cruzar con alguien que más joven, que no sabe si es su profesión o no, si va a poder vivir o no. Yo era como, no me importa, dame el carnet que después hay que pelearla como todo en la vida. Entonces sos un violín, porque entras a... Me acuerdo que Horacio Embón, yo lo tenía en televisión, y el chabón era como, para el próximo miércoles quiero que traigan leída una noticia. Vos no sabés, al otro miércoles era como, Carlitos, yo no conseguí diario porque como... Y el tipo violeta queriendo matarlo. Y uno que tiene un poco más de años, nada más, le llegaba, leía dos notas y el pibe te quería besar. Claro. Entonces la carrera se hace bien fluida, ¿viste? Cuando uno sabe lo que quiere, es como... No te enganchás en nada. Aparte, supuestamente te interesa. A mí me pasa en la facultad que la gente dice, oh, nos dieron paralelo. Y digo, bueno, pero te dieron, no estás en el colegio que te están mandando algo de geografía, vos elegiste. Sí. Pero yo, son los años o la madurez. Algunos son más maduros, más joven, y otros no. Uh-huh. Yo en mi caso no. Yo tuve con los años. Bueno, entonces estabas. Hiciste la carrera y tenías en claro qué es lo que querías hacer. Sí. Yo. Además era un momento de que se aplica también al stand-up o a cualquier actividad. Había un momento en que yo laburaba bajo relación de dependencia y era como... Me empezaban a llamar a castings como locutor y era como cada vez que me llamaban tenía que ir a hablar con mi jefe y decirle, che, el martes a las 4 de la tarde, no sé, ¿puedo...? Después te compenso las horas. Bueno, y un momento fue como, che, esto no va a funcionar así. Y tampoco puedes estar agarrado de dos lianas como, bueno, por si me caigo tengo la otra. Llega un momento que hay que jugársela por algo. Entonces yo agarré y yo me acuerdo que era como, tengo 3 sueldos ahorrados, puedo vivir 3 meses. Bueno, listo. Fui y renuncié. Así de una. No, el sí, proceso sí, sí. Ese fue lo hiciste muy rápido o te llevó sí, todo, sí, tuviste sí, un sí. año pensando, tendría no, que... No, pero lo que te decía antes, el ser grande, el ir estudiando. Yo muchos años laburé con el demo que hice... En la cursada, digamos, en segundo año de locución. Uh-huh. Me recibí, pasaron 3 años y seguía mandando ese demo. Y estaba bien ese demo. Y eso quiere decir que yo estaba cursando eso, pero yo estaba buscando laburo. No fue que esperé a terminar y ahí, bueno, claro. A ver, vamos a buscar a dónde puedo trabajar. No, era como lo fui construyendo a uh-huh. medida que iba cursando. Entonces, al momento de largar el laburo, vos ya tenías. Claro, no es que, bueno, viste, ¿a dónde tengo que golpear las puertas? No fue así. Pero hay que jugársela en un momento, no podés, viste, estar como estimando todo el tiempo. Y el hecho de, cuando tomaste la decisión, ¿empezaste a generar más cosas? ¿Notaste un cambio, bueno, como empezaste a moverte más o...? ¿O mismo seguiste con el mismo ritmo de laburo que venías? No, pero hay dos. Una es la paciencia, es terrible. O sea, siempre uno quiere todo ya. Es como, ¿cómo hago para vivir de esto y que me dé buena guita y ser exitoso? Todo como ya. Y, viste, es todo tiempo. Entonces es como... Y preguntarte, ¿te gusta la locución? ¿Te gusta el stand-up? Sí, hacelo. Hacelo, viste, cada vez mejor, o sea, actúa cada vez en más lugares, trata de cobrar más porque vas creciendo, en fin, pero hacelo porque te gusta, no porque estás buscando un resultado inmediato. Entonces, en la locución era lo mismo, era como, che, esta es una profesión que elegí para el resto de mi vida. Entonces, no estoy como, uy, no salió algo ahora, qué sé yo. Es como construir. Bueno, el mundo casting es muy parecido al de actores. Te llaman, te hacen leer un texto y te dicen, te llamamos. ¿Cómo, qué onda? ¿Te llaman, ponés, vos estás anotado o mandás un demo? Sí, uno va como conociendo gente y como que lo que primero lográs es que te tengan en consideración para los castings. Bien. Que es esto como, che, bueno, a ver, Nacho, mándame este texto con esta onda, a ver cómo... Y ya partís de ahí, no es que haya una búsqueda abierta, digamos, en el lugar donde publican. No, porque también el estudio empieza como, viste, o para tal comercial piensa que Nacho va a estar bien o Diego va a estar bien, y entonces nos manda a los dos que hagamos bien un casting. Y el después estudio también vendría a ser como la castinera, digamos, en lo que es publicidad. No, el estudio es como, viste, en publicidad es el cliente tiene una agencia de publicidad que le maneja todo, desde la creatividad hasta los proveedores. Entonces, si hay que hacer un cartel, llama a una imprenta, un cartel de vía pública. Si hay que hacer un comercial de televisión, llama a una productora de audiovisual. Y si hay que hacer un spot de radio, llama a un estudio de sonido. Entonces, y ese estudio tiene a su vez sus proveedores, que son los cantantes, los locutores, los actores. Así es un poco digamos, el organigrama de cómo conseguir, digamos, el laburo. Bien, y entonces vos, esta gente te llama, te tiene en consideración y te dicen, bueno, tenés que venir y leer un texto. Sí, vas o lo mandás. O le mandas ahora directamente. Sí, ahora se manda, es como, che, tal cosa, o lo mandás. Y a veces esto va bueno. Yo ayer fui a un casting justo que está buenísimo porque hay alguien de la agencia que yo empecé a locutar y me dijo, no, está muy locutor, hacémelo más tranca, más coloquial. Y lo hice de nuevo y me dijo, no, más coloquial. Eso me encanta, listo. Está buenísimo eso, claro. Porque el chabón, después me pueden elegir o no, pero él se lleva una locución mía de cómo tiene que ser para tal claro. comercial. Que se los está ayudando a los dos, digamos, te ayuda a vos y sí, a él también no, le facilita buenísimo. El laburo. Está buenísimo. Una vez un casting me llega un audio del director del comercial diciendo, bueno, seguramente estás escuchando este audio, yo soy el director... no hablaba así, pero lo estoy forreando un poco, me gusta. Nada, mira, no tenemos tiempo para probar tonos. Copia exactamente lo que digo y es lo que quiero porque yo lo presenté con mi voz. Y... Entonces el tipo decía, a veces en los restaurantes comemos cosas ricas. Y yo escuchaba y era como, a veces en los restaurantes comemos cosas ricas. Con el mismo tono, esa onda. Después no quedé, escucho el comercial y era... A veces, en los restaurantes, comemos cosas ricas. Yo, es una estafa. Porque escuchabas el audio del director y era como, chicos, por favor, no me tiren otros tonos. Es este. Claro. Entonces, aprendés y decís, ok, hay que darle todo. No importa que te diga el director, haceme esto que vas a entrar. No, dale todo. Y también la experiencia, supongo, que te da, una vez que ya empezás a laburar, como decías, ya más o menos, o te van pidiendo o te vas dando cuenta vos por dónde viene la mano... A mí me pasó una vuelta de ir a un casting de una publicidad y éramos ponerle 10, que nos debían pasar en grupos de a 10 o 8, no sé. Y yo hice cualquier cosa, me tenté, era como en el momento, yo sabía, bueno, ya está, esto ya pasó. Y ahí aparece un pibe, un gordito, que dice, ¿querés que esto te lo hagan en un tono más publicitario? Y yo cuando dijo eso, dije, qué boludo, mirá lo que está diciendo. Y le dijeron, sí, sí, y el pibe lo hizo... Y estabas viendo una publicidad. Este tipo está. Y obviamente creo que quedó él. Y después ese pibe lo veo, cada dos por tres lo veo en publicidades. Como que ya sabe cómo laburar. Sí, qué sé yo. Para el mundo casting es muy duro. Es muy duro. porque es como, pero bueno, como somos comediantes de stand-up, ya estamos como, para mí es tan duro como el stand-up, de subirte a un escenario y hablar de tus cosas, es lo mismo, como te acostumbras a recibir esos, pues son golpes, es como, sí, dale, te llamamos, y no te llaman, es terrible, claro. No, es terrible. ¿Y tenés vos, o cuando estabas cursando, hay como un trabajo, así como, no sé, uno hace stand-up y dice, bueno, me gustaría, no sé, estar en Comedy Central y después en Netflix, o hay pequeños así faros donde uno apunta? En locución hay también laburos como, esto es lo mejor que puede pasar. Sí, y sabés que van ocurriendo, no mágicamente, pero vos decís, me encantaría ser la voz de una radio. No decís, o algunos sí la tienen muy clara, pero a mí, yo soñaba eso, me encantaría ser la voz de la radio, como la que hace los spots institucionales, la que te dice, estás escuchando tal radio. Uh-huh. Eso quería hacer yo. Que es la identidad, digamos, de la radio. Sí. No me llegó eso, pero me llegó a ser la voz de unos programas así como importantes dentro de una radio conocida. Uh-huh. Y llegó. Y después decís, me gustaría hacer el que hace las promociones de un canal. Y llegó. Uh-huh. Y va llegando. Y cuando llega, te pones contento, pero no es como el día uno. Ay, me encantaría ser la voz de un canal. ¿Viste? Como esa cosa de sueño y de ansia de decir, quiero. Bueno, cuando llega, no te digo que es un laburo más, pero llega. Y es un poco sin buscarlo también, ¿no? Porque sí, también está lo que decías de la ansiedad, cuando uno quiere todo. Sí, total. Pero por eso es entender realmente qué estás haciendo. O sea, ¿para qué estás siendo locutor? ¿Para qué estás siendo comediante? ¿Qué? Responde eso primero. Que es como, ¿cuál es tu motivación? Me encanta hacerlo. Bueno, si te encanta hacerlo, hacelo. Y no, si yo no llego a esto, ¿viste? Yo la verdad, como comediante haciendo un impersonal, comencé el año pasado, en el 2017. Hice dos funciones. Y este año 2018 hice cuatro seguidas que en mi vida lo hice. Uh-huh. Y a nivel convocatoria no la rompí para nada. Pero para mí el éxito fue, mira, sostuve cuatro funciones, el show que estoy haciendo fue mejorando y lo pasé bien. Ya está, es un éxito. Claro. Digo, todas las historias de los que le va bien está lleno de esfuerzo. Entonces, no es que, me fue mal en estas funciones, abandono el stand-up. No, me fue mal en cuatro funciones. O sea, o regular. Mirá bien el mes que viene, ¿viste? No. Ahora, si uno decide que realmente es lo suyo, entonces es como, sí, tuve un mes choto. Es como. Claro, pero ni uno no se cuestiona, otros laburos como. Y además el stand-up lo que tiene es que tenés posibilidades y pasa como actuás para 20 y después actuás para 2.000 personas. Porque formás parte de algún festival que te llamaron y estás en un anfiteatro actuando para 3.000 y es el stand-up. Es como que donde te la crees un toque, ¡pish!, cachetazo y te bajan un bar de 5 personas. Como que nunca estás como, me la creo. Que por un lado está buenísimo también. Sí, es inevitable. Yo me acuerdo cuando empecé, hubo alguien que me dijo eso, como te vas a sentir que sos una estrella de rock cuando y la peor mierda cuando y es todo el tiempo y nunca salís de eso. Sí. Y te afecta, ¿viste? Porque también, ¿cómo no te va a afectar? Si, como comediante de unipersonal, haces todo. Estás preocupado por el show, por la gráfica, por la convocatoria, sos el escritor, el que la actúa, el que la dirige, como te van a entrar todas las balas. Claro. O sea, no sos un tipo que está como el sábado actúo, bueno, esta semana quiero conectarme con mi material. No, estás pensando, estoy vendiendo entradas, entonces tengo que hacer esta. O sea, en todo estás metido y en todo sufrís, ¿viste? Es inevitable. También te dan una experiencia, eso que supongo que no hay otros laburos que donde total. Aprendas. Total, tenga la fuerza de todo. Querés culpar a alguien y estás solo. Es como, claro. Yo creo que no hay nadie. Entonces, está buenísimo. ¿Cuántos años hace que haces stand-up? Comencé en el 2009. Y comencé como, no sé si quiero hacer esto. Como no muy entusiasmado. Ajá. O sea, hice la muestra. Hice el curso con Sanjiao. Hice la muestra, fui feliz en la muestra y después como, no sé si bueno, no es que estaba como, estaba más enganchado con la locución que con el stand-up. Uh-huh. Y, pero también los años, viste, la, actuar y subirte y bajar y hacer esto, lo otro, de repente frenás y decís, ah, pará, del 2009 que estoy actuando. Casi 10 años ya, ya. Sí, casi, obvio. Y recién, me llama la atención que recién el año pasado estuviste con el Uni. Que... Es que me gusta, yo creo que ahora puedo decir, sí, me gusta el unipersonal. Pero antes estaba como, me gustaba estar, yo creo, como esto que hablamos, que también es un toque duro el stand-up, me gustaba estar como con amigos. Como, uh-huh. Che, vinieron 10 personas, no importa, estamos juntos. Agarrémonos claro. De la mano y somos, viste... Me gusta eso también. Uh-huh. Y hoy ya no. Hoy lo que pasa es que me gusta más actuar solo que con... O sea, hacer una hora de material que 20 minutos. Me lo disfruto claro. Mucho más. Entonces eso hace que, bueno, bancátela, vas a estar solo en el camarín o lo que sea. Uh-huh. Entonces, pero digo, prefiero eso. Bien, y antes de seguir con el stand-up, había algo que me decías antes que tenía que ver con el movimiento. Ah. ¿Querés profundizar en eso? No, bueno, que me pasó que justo con el año pasado que arranqué como bueno. Bueno, me acuerdo de una cosa. Nosotros cuando una vez nos juntamos con Fede Cirulnik y con Fernanda Metilli a hablar y se sumó Ale Quiroga. O Ale Quiroga dijo, bueno, che, empezamos a hablar de un show sin lugar, sin saber cuándo. Y como a los 15 días nos llaman, che, está disponible The Cavern para hacer todos los sábados en The Cavern. Eso era porque dejaba distintos. Claro, distintos uh-huh. Se bajaba de The Cavern, ¿viste? Y después, años después, me pasa ahora que yo empecé a hacer algo relacionado con la locución, que es unas entrevistas, tipo un podcast en video. Entonces empecé a hablar, fui a filmar. Y haciendo eso, ya al toque me llamaron para hacer cosas. Ajá. Entonces dije, soy muy creyente en que si vos estás en movimiento, las cosas pasan. Uh-huh. Si vos estás haciendo cosas, por más que sea eso, yo me estoy juntando con unos amigos a armar un show que no tenemos sala, nombre, eso hay una energía que... Que empezar a mover una rueda, que algo digamos, funciona, sí. en otro lado. O sea, creo en las energías y creo en eso. Es muy raro que vos estés haciendo cosas y no te pasen cosas. Es como, me pongo, no importa que no tenga un show, me lo pongo a escribir, actúo, me muevo, no, y alguien te va a llamar y parece mágico. Es como, qué loco, ¿no? Y yo no creo eso. Claro, creo realmente que si vos estás moviéndote, es como sos como una antena que algo está llamando. Uh-huh. Y si estás en tu casa como, sí, no hay lugares, qué sé yo, sí, escribo, actúo para mi vieja, cada tanto le digo. Eso no está llamando a nadie ni a nada. Claro. Eso me parecía como sí, importante. Está bueno, estoy de acuerdo con eso. Y a la inversa, ¿lo notás también? ¿Tuviste algún periodo donde por ahí me dijiste, no, ahora como... banco un poco, no hago mucho y se empieza a pagar todo lo que venís generando? Sí. Y sí, es como... Te apagas y se apaga todo. Es lo mismo. Claro. No es como... Che, qué loco, ¿eh? No, sé que no me llaman. ¿Y si hace cuánto no actuás? Uh-huh. Obvio. Claro. Yo ahora... este año yo quiero mantener... Por ejemplo, voy a empezar a salir de Capital. Porque soy muy, viste, muy cómodo. Entonces como... Me gusta estar en Capital. Pero voy a tratar de hacer un show mensual en Capital, fijo, de acá hasta fin de año. Uh-huh. Y después empezar a salir a otros lugares. O sea, quiero... No sé, a veces me escriben, che, vení a San Fernando, che, ¿cuándo? Yo no fui a Lomas, a San Fernando, a Ramón Mejía. Por acá, yo pensé que decían irte, no sé, a Salta. No sé. Sí, voy a ir a Misiones porque tengo familia y porque quiero, porque es una cosa. Pero tampoco quiero salir de gira. Yo creo que hoy es un momento de primero saber casi de tener un público, de tener a quién le vas a hablar y después salir. Yo no estoy, por mi edad y por mis ganas, no estoy para. Vamos a Salta, dormimos en Huilado, viajamos como sea. No hay placer. O sea, de esos prefiero, bueno, voy a ir a Salta, pero voy a ir a Salta dentro de 4 meses y voy a tratar de venderlo y en un teatro lindo, no gigante, pero un teatro. O sea, tratar de dar pasos más firmes, digamos, sí. No ir a ver qué onda. Sí, y lo que voy a hacer es darle más, voy a jugármela por Instagram. Es como, bueno, creo que no se me ocurre otra. Sí, quiero, tengo unas ideas para Comedy Central que voy a ir a decirle, che, tengo esto, genial. Mm. Pero una de las cosas que quiero hacer es, bueno, voy a tomarme Instagram como laburo. Eso es interesante. ¿Ves? Para vos hay que elegir, porque yo a veces me doy cuenta que estoy, bueno, tengo que hacer cosas para Instagram y para Twitter, que no es lo mismo. Cada uno tiene su lógica y de pronto tengo un Excel y tengo como 4 redes sociales que con diferentes necesidades. Y digo, no, necesito contratar gente. O sea, no me da el tiempo ni la cabeza para generar para todo. Para vos hay un momento que uno tiene que jugársela por una o... No, yo no sé vos cómo te mueves. No, en yo eso. Me muevo muy orgánicamente. Yo de todas las redes sociales, la que más me gusta es Instagram. Ajá. Por eso elijo Instagram, nada más. O sea, no está en Twitter y eso no en las otras no tenés Twitter presencia. Twitter no me gusta tanto y Instagram me parece que está buenísimo. Y además es que está buenísimo. Uno que pueda. A mí me encanta. Che, me levanto y pienso esta idea. Qué graciosa. Yo me manejo así igual. Es como, qué gracioso esto, lo voy a hacer. Fin. No digo... Esto. ¿En el día? No, por ahí en la semana, ¿viste? Ajá. Entonces, lo que vengo haciendo ahora es, subo un video, pasan 4 días y no subo nada. Entonces, dije, bueno, a ver, vamos a ponernos la cosa de todos los días, subir un contenido, a ver qué pasa. Pero son cosas que me gustan. ¿Y eso lo probaste? ¿Estuviste todos los días subiendo...? Probé algo que fue mucho laburo y dije, no, pará, no, esto no. Quería hacer un noticiero todos los días. Uh-huh. Y lo hice. ¿Con actualidad? No, noticias de espectáculo, como las noticias más chotas. Uh-huh. Con un personaje. Y lo probé y sí, gustaba, pero no es que me generó muchísimos seguidores o la rompí. Por ahí había que bancarlo más, no lo sé, pero también me pasa que me aburro, yo me aburro. Claro. No, y odio ver videos míos de, no, acá no me estoy divirtiendo, esto no es orgánico. Sí, eso es durísimo, cuando uno ve cosas de antes. Nunca vas a ver uno como, chicos, ¿no les pasa que cuando van a la secundaria y, o sea, algo que no soy yo nunca lo voy a hacer? Porque convengamos que Instagram está lleno de adolescentes. Claro, y funciona mucho la repetición también, lo que vos decís de, bueno, esto lo dejé de hacer porque... Y por ahí es así. A mí también me pasa que todo el tiempo estoy, bueno, hago 4 series de algo y ya me aburrí, paso otra cosa, digo, y no, como nunca terminan de saber quién sos. Es rarísimo. ¿Qué es lo que propones? Es rarísimo. Y yo ahí la otra vez vi videos de alguien que es que quiere hacer stand-up y que tiene muchos seguidores. Y yo veía los videos y no. Tenía 100.000 seguidores. Uh-huh. Y por ahí videos de vistas de. Ponerle 40.000. Uh-huh. Y yo no lo veía y digo, no entiendo esto. Lo analizaba con mi cabeza de comediante de stand-up y como, acá no hay una premisa clara, no hay un remate, no de lo purista de cómo está construido, de, che, esto no es gracioso. Claro. Pero 40.000 vistas y 100.000 seguidores. Y era como, claro, bueno, evidentemente... Claro, ese público no tiene los mismos parámetros que uno. Que Instagram consume... Digo, hay muchos jóvenes... Y eso también es medio flashero. Viste que el humor va creciendo y va cambiando. Entonces yo la otra vez pensaba, digo, ¿en qué momento cambia y vos no te das cuenta que ya sos viejo haciendo humor? Y ya entras en, pero no sé de qué se están riendo. Eso no es gracioso. Eso no. ¿En qué momento me empiezo a convertir en mi viejo? Claro, te transformás en tu viejo y no te reís de... ¿Qué? No entiendo. ¿Qué tiene que ver ese pepino en la oreja de alguien? ¿No es gracioso? Sí, sí, papi. Ahora esto es la que va. Pero también, ¿sabes cómo me confirmo que... Ah, no, pará. Veo otros videos de jóvenes que están buenísimos. Uh-huh. Claro, decís, okay. Okay. Okay. Hay gente que... Igual sí, eso es un tema... Sí, o sea, no soy tan viejo todavía. Pero es durísimo. O sea, a mi viejo nunca le gustó Los Simpsons. Como lo... En mi casa me bueno, los Simpsons, y venía claro. Y decía, que no entiendo. O sea, sentado a hablar, ¿de qué se ríe? ¿No es gracioso esto? Y a mí hace poco me hablaban de Rick and Morty. Como un montón de gente hablando de Rick and Morty. Y lo empecé a digo, ojalá que me guste esto, porque por si no ya voy a empezar a ser mi viejo. Total. ¿Es y no, eso? Está buenísimo. Por suerte está bueno Rick and Morty. Yo creo que no. Igualmente hay como un plus. Hay dos cosas. Hay un plus de, sos comediante, entendés... sos comediante de stand-up, porque viste, hay que pensar en eso también. Yo soy comediante de stand-up, digo, y con una carrera de años tranca. O sea, no hay que creérsela nada, porque no somos comediantes. Sí, yo no hago teatro, televisión, esto, un asado, soy gracioso. Viste, la palabra comediante tiene un peso, por lo menos para mí, como muy importante. Yo soy comediante estándar. Me limito a eso. ¿Pero quién sería un comediante, no, digamos? No, en su momento, Olmedo, Franchella hoy. No sé, gente, todo terreno. Yo la palabra comediante lo asocio más con stand-up y al otro sería, no sé, humorista. Y no sé. Sí, está bien, bueno. Pero bueno, sí. Eso. Y lo que digo, tenemos una ventaja de que sí entendemos el humor. O sea, a mí Padre Familia en un momento me recontracansó y me gusta más South Park. Sí, más viejo South Park puede ser. Pero Rick and Morty me gusta y me parece brillante. Entonces, yo sé que como comediante de stand-up, bueno, tengo cierto criterio como amplio para decir esto me gusta, esto no, esto está bien hecho, a comparación con tu viejo que no entiendo los Simpsons. Y no sé de qué labura tu viejo, pero para mí no tiene nada que ver con el humor y eso le hace que no tenga una visión un poco más amplia. Entonces, eso me parece que está bueno en ser comediante de stand-up. Estás como más atento. Lo que hay que estar muy atento es a no volverse antipático. ¿Viste? Yo no sé, ya se te fue el humor, no sé qué les pasa. No sé qué le pasó a Pinti, a Gasalla, a gente grande que la ves y es como... dio todo, es como... hizo reír a todos, sacó toda su risa del cuerpo y quedan como... ¿viste? Con cara de... con una mueca... Claro, sí. Que no lo digo puntualmente por ellos, lo que digo es... ¿será así? Como que ya se gastaron, hace reír, digamos, a tantos, labura tanto esto que en un momento como... te queda una cara como, acabo de pisar mierda. Y estoy así todo el día. O sea, a eso hay que estar atento, a que no te llegue tan pronto, por lo menos. Claro. Bien, otra cosa que me interesaba que hablemos es algo que pasa también en tu show que tiene que ver con las series. ¿Cómo se fue dando eso? Oh, eso, o sea, está buenísimo. ¿Es algo que fuiste trabajando, digamos, con el tiempo? ¿O es algo que, bueno, evidentemente siempre fuiste de mirar series? O... No, a mí me empecé a tratar de encontrar una idea entre el cine, las series, cómo estamos consumiendo series, que todo el mundo te dice qué serie ve. Ay, si ves una sola serie sos un nabo, tenés que estar viendo cuatro al mismo tiempo. Claro. ¿Viste series que salió la semana pasada y como, no la viste? Dale, floja. Hay una histeria de consumismo que ya no tiene que ver con el placer de ver cine, ¿no? Es como... que, ya es parte de pertenecer, o sea, si no viste Game of Thrones después de dos días, no, pero, ya te desesperás con... Sí, como algo más relacionado a ver qué estás comiendo, qué estás consumiendo. No, la serie... hay series muy buenas y qué sé yo. Y cuando veo eso, hay mucha gente que, claro, que estamos muy desagradecidos porque... la vemos gratis y opinás de una forma porque todos podemos opinar. Las redes sociales nos enseñan eso, que no importa quién seas, podés hacer decir lo que quieras. Y no está tan bien eso. Porque lo trasladás a la vida real, al cara a cara, y decís, sí, yo creo que tal serie es una bosta. No sé, no me gustó. Y no está bien tu criterio. La verdad que te lo respeto, ¿viste? Pero si vamos a hablar en serio... y la mayoría no sabe justificar por qué es una bosta o por qué está bueno esto. Entonces eso hizo que... che, yo vi una serie de mierda y estaba re entusiasmado en esa serie. Siempre, bueno, hubo una icónica que se llamó Invasión B. Sí. Que ahí fue la charla de... si la vemos ahora nos queremos pegar un tiro en las bolas. Pero en tu cabeza como, no, Invasión B, no sabes lo que fue. La gente... sí, obvio, fue eso. Pero la ves ahora y llorás de la risa. Claro, llorás de la risa. Entonces digo, pará. Entonces me puse a rever las series que yo veía cuando era más joven, como para hacer un paralelo de, che, chicos, claro, por favor, valoremos lo que tenemos un poco ahora, lo que hay. No está tan mal. ¿Quieren ver lo que era realmente antes? Y empiezo a tirar todo. Y ahí empiezan a aparecer cosas increíbles. Y bueno, en la anteúltima función vino Campa. Y me dice, tenés que hacer un show todo con esto. Yo pensé eso también, porque bueno, da para un montón. Bueno, entonces dije, Ah, me encantaría, porque también me gusta esto de tratar de que vas a ver un show de alguien. De hecho, me gustaría que nos diga más stand-up. Yo creo que como tanto stand-up lo hace como... lo está generalizando, no sé. Yo creo que lo más interesante es poner tu nombre. O sea, el éxito es que pongas, en mi caso, ¿no? Diego Chac, Virgolandia, ya está. Uh-huh. No hace, que no haga falta, entre paréntesis, stand-up. Claro. Que vos sepas que es un show de humor, ¿viste? Tratar de... ya está, no hace falta aclararlo. Sí, eso es el éxito. Uh-huh. Pero bueno, pero pensando en eso, digo, bueno, me gustaría incorporar cosas para que este show sea... donde el stand-up es un elemento más que estoy tomando, pero las series que estoy mostrando es otro más. Claro. Y si puedo cantar algo gracioso, bueno, el canto es otro elemento más. Y eso hace que el show sea mucho más rico. Uh-huh. O sea, sí, es un lindo momento. El, digamos, en el show que estás haciendo ahora, que no es mucho en tiempo, que, ¿cuánto tiempo será? ¿Que sean 10 minutos? Ah, de cosas. Claro, el bloque. Sí, 15, ponele. Que tengo. Sí. Pero está bueno y la gente se engancha también. No, claro, se sorprende, porque como de repente les muestro series. Yo viendo Mazinger, que lo estoy buscando todavía, hay un capítulo que Koji, el que maneja a Mazinger, le dice a su compañera la carga porque tiene los pechos muy chatos. Yo digo, lo quiero encontrar ese capítulo. Porque lo ves ahora y decís, no puedo creer, esto lo hacían. Sí, sí, los japoneses se cagan de la risa de eso. Y otras cosas que muestro. Me encanta poner la lupa en eso. Uh-huh. Y lo que me decía Campa, ya que estás, pon la lupa en todo. O sea, en agarrar, digamos. Vas al pasado, trae el pasado. Está entonces, bueno. Y hablamos de cosas para traer. ¿Y te interesa interesaría hacer un show así totalmente revival? De... Sí, lo voy a hacer. Yo creo que va a ser eso. Un revisionismo. Sí, va a ser eso el show. Uh-huh. En marzo ya va a haber el doble de lo que había hoy, bueno. Que estamos en febrero. Uh-huh. Y sí, va a ser eso. Virgolandia va a ser eso. Y en relación con eso, y lo otro que te decía, si lo habías podido preparar, ¿qué cosas, ahora que estamos hablando de series, vos te acordás cuáles te hacían reír más? También que estamos hablando de series que no son cómicas, pero ¿qué cosas te hacían reír? ¿De cuando era chico? Sí. Uf. Cambié un poco la consigna, porque te había dicho otra cosa. En realidad, son dos momentos que te ¿sabes qué? No sé decirte eso. ¿Qué me hacía ¿Eras reír? Ponerle de mirar series de Sony, todas las sitcoms y eso? ¿O no? Sí, bueno, eso, pero eso está bien. De chico, y sí, por ahí me reía con los tres chiflados. Uh-huh. Y de cuando empecé a ver Sony, sí, me gustó Friends. Y me gustaba Will and Grace. Sí, las sitcoms empecé como, cuando las descubrís, es como, no, ¿qué es esto? Y sí, hubo un momento de gloria y oro. Seinfeld estaban como, tan bien hechas como... ¿Qué es esto? O sea, cada vez era mejor. Y después las abandonaba. Bueno, pasó un poco. Se fue el auge y como... no quedaron muchas. Antes era como... era mucha sitcom. Había mucha cosa para ver. Pero digo, en esas que vos decís, se nota tanto. Vos ves un capítulo ahora y no pasó de... o sea, está tan bien hecha. O sea, los chistes, Will and Grace, todo es... Olvidate. Bueno, hay cosas porque por ahí de temáticas que no... Sí, pero no... También construidas están. Sí. Yo... las series cambiaron mucho. Yo, la verdad que desde Twin Peaks y Lost cambiaron para mí. Antes era, viste... los argumentos era... Y bueno, son tres chabones que pelean contra la mafia, fin. Pero che, medio sonso esto. Bueno, que sean tres marineros que salen de la... de ¿cómo se llama? De un... no sé, el argumento era tan básico que decía... bueno, lo que yo digo en el show, viste, un camionero con un mono. Uh-huh, claro. Y listo. ¿Y qué hacen? Y andan en camión, qué sé yo, y pelean contra los mafiosos. Uh-huh. Fin. Eso es lo que a mí me llamó la atención. Bueno, ahora quiero ver... Ahora me voy a poner a ver Invasión B, porque va a ser... La vieja, ser... porque viste que se hizo un... No, sí la vi. Voy a ver Invasión B y va a ser un festín. Y sí. Yo me acuerdo, ¡se comen ratas! ¡Comen ratas! ¡No, me impresionó! La quiero ver ahora. Sí, ¿cómo hacían? No. Va a ser hermoso, sí, pero... Y ese es el laburo que voy a hacer ahora. Uh-huh. Me voy a poner a ver series viejas como... no lo puedo creer. Que está buenísimo, porque es... porque también está, obviamente, la comedia, el comediante de stand-up está ahí. Porque vos ves una serie y decís, no, boludo, ¿Por qué bajan tantas veces del auto si no tienen que bajar, suponete? Uh-huh. Y eso es lo que uno después lleva al escenario y el otro dice, ah, qué hijo de puta. Sí, no lo vi eso, qué hijo de puta. Claro. Pero sí, a la gente, para mí, los que vieron esa serie va a ser un flash el show. Y está bueno porque no solo yo, por un lado pensaba, bueno, estás limitando un poco al público, a la gente que más o menos tiene de tu edad para arriba que conoce la serie. Pero para alguien que no la vio, yo vi a gente joven que por ahí no sabía. Es bizarro y gracioso igual. Sí, obvio. La joda que tiene que ser gracioso. No haces un show. Bueno, yo en un momento igual pensé, yo creo que uno tiene que agarrar y decir, che, chicos, lo que hago yo no es para jóvenes. O basta de querer, de pretender. Hay comediantes y somos muchos comediantes. Y yo creo que hay que, che, chicos, el humor. Yo no hago más humor para adolescente. Es como. No por una cuestión, porque tengo que hablarle a alguien de mi edad o despegarme. Yo siempre lo pienso, ¿viste? Y aparte ya llega un punto que no va a ser natural. Si quiero hacer humor para adolescentes, no, claro, ya soy otra persona. Claro, a mí me desconcierta que las cosas que yo hago, por ejemplo en Instagram, me da un me gusta gente joven, grande. Entonces, eso te iba a decir, ¿no te hace un poco de ruido eso en Instagram, que hay gente más joven? Es re difícil, es difícil porque uno... Entonces, pará, ¿a quién le hablo? Una de las cosas más importantes es encontrar tu público. Uh-huh. Si vos te pones a pensar los que la rompen en convocatoria y en gente que van a los teatros y qué sé yo, saben bien a quién están hablando. Y encima, le querés hacer algo que no va con él y lo tiene muy claro. No, eso no es el humor que yo hago y como... Uh-huh. Y está buenísimo, ¿viste? Ese debería ser uno de los primeros trabajos, creo que todos deberíamos hacer. Decir, ¿qué es lo que hablo y qué es lo que me queda cómodo y qué es lo que no? Y empezar a resignar lo que no te queda cómodo y no insistir con eso. Sí. Y honestidad. Es como, ¿para qué estás haciendo esto? O sea, realmente, ¿para qué lo haces? Uh-huh. Bueno, porque me gusta. No, ¿para qué lo haces? O sea, responder las cosas. O sea, yo me subo al escenario porque estoy buscando esto. Y yo no hago estos chistes porque no me causan gracia. No, pero hacelo porque no me causan gracia. O sea, tiene que ser como la primera regla, que te cause gracia a vos, sino que claro. ¿Qué estás haciendo? Sí, aparte nada te garantiza hacer lo tuyo y... Sí, además haciendo lo tuyo te vas a hacer distinto. Uh-huh. Copiando a otro o haciendo cosas que hacen otro no vas a hacer una mala copia. Seguro. Está lleno de malas copias. Yo soy una mala copia de alguien. ¿Ah, sí? ¿De quién? Que no existió. O que vive en otro universo. Bueno, y los momentos que sí te planteé, uno algo que te haya hecho reír mucho de tu vida y otro de la ficción. Bueno, yo soy un tipo muy gestual, así que va a ser un poco difícil que yo transmita, pero hay uno que es más fácil que otro. El momento profesional que a la distancia lo veo más gracioso fue una pavada, pero por suerte fue corto. Yo lo acompañé a Pablo Fábregas a un evento... que él no quería hacer solo, entonces me dice, vení, acompáñame, hace unos 10 minutos, después voy yo. Bueno, vamos, era la cena de un club, en un gimnasio gigante, el micrófono está como, el escenario estaba en el medio del gimnasio, o sea que vos tenés que actuar como para la gente de la izquierda y para la gente de la derecha, pero adelante tuyo no había nadie, es como que tenías que ponerte los ojos en las orejas y hablar, era dificilísimo. Yo cuando comencé mi material era exclusivamente relacionado con los locutores. Uh-huh. Y ese día estaba fónico, entonces subo y digo, hola, soy locutor, y no se entendía si era una joda que estaba haciendo, claro. Si era un boludo, era lo segundo. Cuando veo que, porque yo mis chistes era como, ¿vieron cuando pones la voz de locutor y hola, qué tal? Suponete, y no podía ser esa voz. Entonces todos mis chistes no estaban funcionando, claro, nada. Porque eso ya hubiera agarpado en el contexto de un evento, bueno, por lo menos le llamás la atención, como, mirá este chabón. Claro, como, pero era como... No se pudo hacer. Entonces como, yo transpirando, y Pablo me dijo, hace 20 minutos, ponele. Yo a los 7 me bajé. ¡Chao, gracias! Después subió Pablo. Uh-huh. Y también, Pablo iba a hacer media hora, hizo 15, porque también la pasó para el orto. No sé si porque yo le jodí todo. Pero cuando yo bajo de esos 7 minutos... No te digo llorando, pero como la puta madre, no funcionó nada con esta voz encima, ¿no? Pasa un mozo y me dice, grande, topa. O sea, no era necesario esa segunda bala, ¿entendés? Me habían matado en el escenario y no era necesario que pase un mozo y me diga, grande, Topa. Me confundieron con Topa, ¿entendés? Era como, me quiero ir ya, ¿viste? Lo espero. Por suerte Pablo bajó y nos fuimos rápido. Cosas que me causan gracia en la vida real. Un amigo me da una explicación. Estamos laburando juntos en una filmación y viajamos a Jujuy. Y dormimos juntos en el hotel. Y cuando, nada, estamos por dormir, él saca un nebulizador. Que en realidad no es un nebulizador. Es un... tiene una sigla, no me acuerdo el nombre. Que lo ayuda a él a respirar para dormir y que no tenga... con el ronquido. O sea, él roncaba muy fuerte, qué sé yo. Si hizo un estudio, le dijeron, no, flaco, vos tenés que dormir con este aparato. Vas a dormir genial. Es una máscara también. Es una máscara con una cinta atrás, ¿viste? Uh-huh. Y él respira ahí y duerme genial y descansa y buenísimo. La única cagada de eso es que lo usas toda la vida después. Sí. Pero nada, él me dice, Diego, no te asustes, pero... voy a dormir con esto, y saca como una caja de zapatos, uh-huh, con un par de búmetros. Y digo, ¿qué es esto? Nada, me ayuda a dormir, pero no te va a joder. Lo prende y digo, ¡está un toque alto! No, ese ruido, mi esposa me ama porque no ronco más. Sí, pero estás teniendo un motor fuera de borda. Bueno, y me fui a dormir con un ruido de... En medio de la noche, tipo 3 de la mañana, se le sale la máscara y fue como la manguera de aire, tipo víbora, haciendo, y él dormido agarrándosela y poniéndosela mal, y era como babeándose. Y yo digo, lo mato a este pibe. Bueno, pero es esos momentos de la seriedad de él. Digo, voy a dormir con esto. Te vas a asustar un poquito, pero no te va a molestar nada el sonido. Corte a la víbora loca y él poniéndosela en la oreja, la máscara mal. Eso me hace cagar de la risa. O sea, ese contraste de lo serio con... ¿viste? En dos segundos después, ta, ta, ta, ta, eso me causa mucha gracia. Bien. Bueno, ya estamos cerrando. Estamos bien. ¿Qué vas a hacer ahora? ¿Te vas a Tandil, no? ¿Es Tandil o cierra la ventana? Sí. Es el 17 de febrero. Es Tandil, ¿no? Es Tandil. Bueno, eso. Ahora, ¿Fuiste el año pasado? No. Es el segundo, sí. Y nada, es actuar tipo 5.000 personas. Qué lindo. No. Es un flash. Cuando grabé con Fermetilli me habló bastante de eso. Está sí, bueno, es, la gente que lo produce, Andrés, es un capo, está todo hermoso. Es una muy linda experiencia. Y somos varios, varios comediantes. Es un festival que lo están haciendo por segunda vez y lo quieren imponer como poder hacerlo en otros lugares también. Están como muy contentos ellos. Qué bueno. Así que tengo muchas ganas de ir. Sí. ¿Es una fecha sola o...? Sí, un sábado. Uh-huh. Que si llueve se pasa para el otro día. Pero sí. Tipo food trucks, stand-up. Es como... Ah, va como a haber gente que va a ver, que va a haber 8 horas de comedia. Es como... como largo. Está bueno, es un festival como los que hace falta, digamos. Sí, es hermoso. Además, toda gente, viste que en el stand-up hay toda gente copada, qué sé yo. Uh-huh. Yo no, entonces, todos amigos, viste. Hermoso, una experiencia re linda. Qué bueno. Bueno, muchos éxitos. Muchas gracias. Bueno, y hay algo para eso, yo siempre me fijo si hay algo que me haya quedado. ¿Vos hay algo de lo que quieras hablar o algo? Por stand-up. Amo el estándar, nada más. Muy bien. Nos vamos con eso. Si te gustó el podcast de Nacho, te invito a escuchar mi podcast, Club Gabou, que es también un podcast de comedia. Se escucha en www.gabou.com.ar, en iTunes como club@gabou y en Spotify, Club Gabou. Nos vemos.